corazón que en beso yo te dejé en la boca. María Victoria Cervantes Cervantes no solo es una famosa cantante de boleros, además era actriz de cine, teatro y televisión. La llamada sirena mexicana, que esta semana cumplirá los 80 años, declaró para los medios que después de la muerte de su esposo, el locutor y violinista Rubén Cepeda Novelo, nunca hubo otro hombre en su vida. El tema que escucharemos es Retorna, cantado por Clara y Mario. Retorna, vida mía, que te Mario son artistas de los 60, conocidos como el dúo romántico de Cuba. Además de la música, los unía la amistad, se conocían desde muy pequeños. Clara Morales Vicente nació en Regla, La Habana, el 7 de noviembre de 1930. Y Mario Rodríguez Marrero nació en el mismo pueblo, el 13 de marzo de 1934. Los jóvenes reglanos estuvieron toda su niñez y juventud cantando a dúo en actividades escolares y reuniones familiares. No obstante, el tiempo les alcanzaba para estudiar y crearse un espacio en la sociedad. Mario Rodríguez se hizo maestro normalista y Clara Morales profesora de música, incluyendo la pianística. En 1980 Clara enferma y muere. Su compañero queda devastado. Por necesidad económica, después de un tiempo, vuelve al mundo de la música como solista. El bolero que escucharemos en breve es Bésame Mucho en una versión actual, del grupo Zoe. Thank you. es una banda mexicana de rock, formada en 1995 en Cuernavaca, México, y oficializada en la Ciudad de México en 1997, liderada por León Larregui y conformada además de Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola. Su carrera se ha construido a base de autopromoción de sus conciertos y sus discos. La canción que escucharemos ahora es Contigo en la Distancia, en la voz de Ikira Barú. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Es que te has convertido también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Ikira Barú es una cantante colombiana contemporánea. Sus interpretaciones abarcan clásicos del siglo XX y XXI de la América Latina, del Caribe y del Mediterráneo. Nació en Barranquilla. El amor que siente por la música desde niña la llevó a tomar clases de canto y piano a los 5 años. La suave y apacible voz de Ikira, acompañada de su banda, busca reivindicar el patrimonio musical latino en el imaginario del público actual. Ahora escucharemos a Agustín Lara y la composición más personal de su repertorio, María Bonita. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba.

en mi viejo San Juan. Cuántos sueños forjé en mis horas de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde partí hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós. Adiós, adiós. Borinquen querida. Tierra de mi amor. Adiós. Adiós, adiós. Mi diosa del mar. Mi reina del palmar. Me voy. Ya me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós. Adiós, adiós. Borinquen querida. Tierra de mi amor. Adiós. Adiós, adiós. Mi diosa del mar. Mi reina del palmar. Me voy. Ya me voy. Pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Olga Chorenz y Tony Álvarez nacieron en La Habana, Cuba. Ella en 1924 y él en 1919. Se conocieron en 1940 y el 6 de mayo de 1945 unieron sus vidas frente al altar. El evento paralizó los medios de comunicación, el día entero en el país. Su matrimonio duró hasta que la muerte de Tony los separó en 2001. Esta hermosa pareja fue un gran ejemplo para novios y artistas de la época. En sus primeros años de casados, hicieron giras a varios países de habla española, comenzando en Panamá y terminando en Argentina. Olga estaba embarazada a fines de 1946, y mientras visitaban Lima, Perú, su primer hija Lisette decidió venir al mundo, el día 10 de marzo de 1947. Su segunda hija Olguita nació en 1950. La canción que escucharemos en breve es El 19, y lo interpreta Alberto Beltrán. Oye, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar. Esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser. Aquel 19 será el recuerdo que en mí vivirá. Ese día que feliz, tan feliz. Esa, lo sabes alma mía, llevaré prendida en mi ser como ayer. Jamás olvidar esa, lo sabes, alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer. Aquel 19 será el recuerdo que en mí Alberto Beltrán, conocido como el Negrito del Batey, se traslada de su natal Palo Blanco a La Habana en 1954, donde inicialmente consigue trabajo en Radio Mambi, en el programa La Hora del Sabor, alternando con la gordita Mirta Silva. En septiembre de este año tiene la oportunidad de ingresar a la Sonora Matancera en calidad de artista invitado y graba los dos primeros boleros, Ignoro tu existencia, de Pablo de la Mota, y Aunque me cueste la vida, composición de Luis Calaf. Este tema se convirtió en una de las grabaciones más exitosas en la historia de la Sonora Matancera. El bolero que escucharemos ahora se llama Tú mi delirio, del compositor César Portillo de la Luz. Thank you. de Lirio es considerado un himno al amor. Su compositor, César Portillo de la Luz, es uno de los cubanos fundadores del feeling, quien además escribió Contigo en la Distancia, tema que escuchamos antes de la pausa, y que tuvo un éxito rotundo a nivel mundial hasta la actualidad. Tú mi delirio, escrita en 1954, alcanzó el mismo éxito que esta canción, y Nat King Cole la interpretó al piano con acompañamiento de orquesta en un álbum que grabó con música cubana de otros países de América Latina. Después, esta canción se interpretó en varias versiones en países como México, Brasil y Colombia. La canción que escucharemos ahora es Historia de un amor, cantada por Pedro Infante. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer hacerme sufrir más. Fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tu beso yo encontré el amor que me brindó, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer para hacerte sufrir más. De un amor, como no habrá otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo querer hacerme sufrir más. Pedro Infante, el Mil Amores, aunque en realidad tuvo varios amoríos, solo tres mujeres marcaron su vida. Su esposa María Luisa León fue su primer amor y la mujer más importante de su vida, y con quien no pudo tener hijos propios porque ella no podía concebir. Su matrimonio duró 10 años, hasta que un desconocido le advirtió que Pedro tenía una relación con una bailarina llamada Lupita Torrenta, con quien tenía una hija. Esta bailarina es el segundo amor de su vida. Aunque nunca se casaron, tuvieron 3 hijos, Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe, nacidos en 1957, 50 y 51 respectivamente. Su último romance con Irma Dorantes causó mucha polémica en los medios, porque ella era varios años menor. Se casaron en 1953 cuando Irma cumplió los 18. Pero este matrimonio fue anulado cuando María Luisa León presentó una demanda por constar aún como legalmente casada. Irma apeló a esta instancia, pero la Suprema Corte ratificó como nulo su matrimonio. Esto provocó que la prensa espectacularizara el problema. Cuando Pedro se enteró, decidió regresar a la Ciudad de México para aclarar el asunto, pero no pudo hacerlo porque el 15 de abril de 1957 perdió la vida en un accidente de avión.